yo soy Diego Ríos. Entiendo que ya nada es como antes y que tú vas a dejarme, dejando atrás todos nuestros momentos. Lo siento, yo nunca dejaré de amarte. Te prometo que al marcharte, aquí estaré esperando tu regreso hasta que vuelvas, que vuelvas. Yo te esperaré. Aquí, oh, oh, yeah, oh, oh, yeah, yeah. Baila Diego Ríos. Es como antes y que tú vas a dejarme, dejando atrás todos nuestros momentos. En mi mano habrá una flor por cada pétalo que caiga. Se romperá cada vez más mi corazón. Yo te esperaré. Aquí, oh.